Llegamos a la recta final del verano cinematográfico, la única estación que empieza en primavera y termina casi en otoño. Y se estrenó una de las cintas más esperadas gracias a la excelente campaña preventiva que tuvo con sus trailers. ¿Es tan buena como la publicidad nos la presentaba o tan mala como la crítica nos la quiere hacer creer? But something about me is making them jealous, so listen and learn. I herd them like cattle, cause I'm surrounded by cowards. And I don't give a fuck when I walk in a battle, and that's why I got all the power. Gentlemen, ladies, what if Superman had decided to fly down, rip off the roof of the White House, grab the president right out of the Oval Office? Who would have stopped him? En el mundo tenemos héroes y villanos superpoderosos. Tras la muerte de Superman, ¿quién podrá defendernos de futuras amenazas que podrían tener ese nivel de poder? Mientras el gobierno estadounidense discute alternativas, afortunadamente llega Amanda Waller, Viola Davis, quien propone ensamblar un equipo peculiar conformado por criminales con habilidades especiales manejados a control remoto, los cuales, en conjunto, serán capaces de derrotar al siguiente Superman. Porque para derrotar metahumanos, necesitamos metahumanos de nuestro lado. Want to assemble a task force of the most dangerous people on the planet who I think can do some good. They're bad guys. Exactly. And if anything goes wrong, we blame them. We have built-in deniability. What makes you think you can control them? Because getting people to act against their own self-interest is what I do for a living. Ya se ha hablado bastante de las duras críticas contra esta cinta, así como de aspectos que podrían justificar sus deficiencias, tales como la intervención del estudio con las propuestas del director o el poco tiempo dedicado al guión de la misma. Sin embargo, directores como Matthew Vaughn lograron realizar proyectos con restricciones de tiempo y además de presupuesto, cosa que no fue un problema en la producción del Escuadrón Suicida. Sin embargo, su principal problema viene por otro lado. David Ayer es un cineasta con experiencia satisfactoria en cintas como Training Day, End of Watch y Fury, siendo esta última la que lo ponía como un candidato óptimo para dirigir una cinta de un equipo de inadaptados con una meta imposible. Habiendo trabajado en esquemas de estudio e incluso de producciones con cast multiestelares, es extraño el resultado que logra con su cinta. El problema base viene del guión, el cual fue supuestamente escrito en 6 semanas y el cual establece elementos inverosímiles para el planteamiento de la historia. Mientras que en el cómic que inspira la cinta, escrito por John Ostrander, se establece la creación de un equipo de operaciones encubiertas para misiones peligrosas, el cual es conformado por gente prescindible, debido a que está conformado por criminales, en la película se toma la base de que el equipo está conformado por gente superpoderosa que sería capaz de confrontar al mismísimo Superman. Al revisar a los integrantes del equipo nos encontramos con un francotirador experto, el Deadshot de Will Smith, a una psicóloga psicópata, la Harley Quinn de Margot Robbie, un asaltabancos australianos que arroja boomerangs, Jay Courtney en lo que es probablemente su mejor papel en el cine, un cocodril hombre, Killer Croc de Adiwal Adinuye Adbaye, traten de pronunciar su nombre 3 veces seguidas, un cholo latino pirómano demoníaco, Jay Hernandez, y un ente antediluviano con poderes mágicos que es difícil de controlar, Cara de Vin. Todos ellos encabezados por su líder de campo, el Rick Flag, interpretado por Joel Kinnaman, quien toma el papel que Tom Hardy rechazó debido a que es el único que leyó el guión. Digo, debido a que prefirió tener una nominación al Oscar con su trabajo en The Revenant. ¿Es este equipo capaz de hacer frente a alguien tan poderoso como el fallecido kryptoniano? Fuera de la hechicera y el arrojafuegos, no veo cómo podrían hacerle ni cosquillas al superhombre. There's rumors, Amanda, that some of them have abilities. Oh yeah, I have seen things. Maybe Superman was some kind of beacon for them to creep back from the shadows. Biggest boss and I've been a trillis. I'm a bigger problem when I click with Skrillex. Murder on my mind, it's time to pray to God. My revolver's not religious, the revolution's born. Así como el planteamiento no es precisamente el más estudiado, el desarrollo de la trama no es el mejor. La idea de tener a un grupo de criminales buscando redención es bastante interesante y el cast es talentoso, sin embargo no tienen una amenaza tangible que los una. Mientras que la cinta se preocupa por presentar de manera dinámica y videoclipera los personajes más importantes, Deadshot es presentado 3 veces solo para que recordemos que es el mejor tirador del mundo, además de un asesino que por cierto es el mejor tirador del mundo y ya les dije que es el mejor tirador del mundo. Olvida algunos de los puntos más básicos en la creación de una buena película, lo cual es tener una historia que valga la pena contar. Mientras que Warner Brothers ha sido un estudio que se ha caracterizado por ser el último gran bastión en donde se defiende al creador del cine, teniendo a gente que va desde Kubrick al mismísimo George Miller o a Christopher Nolan como sus protegidos, su perspectiva ha cambiado para adecuarse al entorno comercial contemporáneo. Actualmente su presidente, Kevin Tsujihara, se ha enfocado en el cuidado de la marca de la compañía, por lo que ha prestado peculiar cuidado a lanzamientos como el del Suicide Squad, especialmente después de la divisoria cinta de Batman v Superman. Mientras que el anterior presidente de Warner Bros., Barry Mayer, logró posicionar al estudio como uno de los más rentables a nivel mundial, Kevin ha tenido que confrontarse con el hecho de que Buena Vista les ha ganado por 2 años consecutivos ese lugar. Y mientras que el hacer más rentables sus familias de películas, siendo las de Harry Potter y las de DC Comics, dos de este grupo, es su plan fuerte, el Escuadrón Suicida se presentaba como la oportunidad perfecta para diferenciarse claramente de las fórmulas de la competencia usando los mismos elementos. Desafortunadamente, como la misma Amanda Waller, algo no termina de cuadrar en el plan de Tsujihara, y mientras que sigue alentando el enfoque de directores en su cine, ha tenido que hacer ciertas modificaciones. I want to build a team of some very bad people who I think can do some good. Y'all jokers must be crazy. I'm not just one of y'all many toys. Well, let's go. Curiosamente, la cinta del Escuadrón Suicida sirve para ejemplificar el funcionamiento de Warner Brothers en cierta manera. Tsujihara sería Amanda Waller, quien con el replanteamiento de familias de franquicias busca estar preparado para la competencia en tiempos modernos. Concretamente, la familia de DC Comics en el cine está encabezado por Zack Snyder, quien como Rick Flagg debe estar a la cabeza, aunque no precisamente liderando el universo cinematográfico, ya que si sus resultados fuesen completamente exitosos no tendría la necesidad de la incursión de alguien que lo cuide y refuerce, como lo hará Geoff Johns en su entrada al equipo, tomando un papel similar al de Katana en la cinta. En mayor o menor medida podemos relacionar a Harley con Patty Jenkins, siendo las dos quienes tienen la presencia más prometedora y atractiva. O al mismo Deadshot con James Wan, siendo estos a quienes el equipo necesita más que ellos al equipo en sí. This is the deal. You disobey me, you die. Try to escape. You die. You got a boyfriend? You irritate or vex me. I'm known to be quite vexing. I'm just forewarning you. You die. If they get caught, we throw them under the bus. Don't tie me down, 'cause I never stay. What a ride! Los dos grandes problemas que tiene la cinta, independientemente del manejo del estudio, son el guión, que ya habíamos mencionado y que no tiene una dirección clara de para qué misión se juntó al equipo, y la edición. Mientras que en los créditos se menciona oficialmente a John Gilroy como el editor, no es secreto que se hicieron al menos 2 cortes para presentarse en audiencias, uno editado por Gilroy y con la visión más oscura de David Ayer, y otro editado por Trailer Park Theatrical AV, la compañía que hizo los exitosos trailers de la cinta. Al final quedó una versión que va de lo inconexo a lo reiterativo. ¿Ya les dije que Deadshot es el mejor tirador del mundo? Curiosamente, conforme se van revelando las escenas cortadas de la cinta, incluyendo más del Joker, se nota que el enfoque fue hacer la cinta más amigable, tomando elementos de Guardians of the Galaxy con la música. El problema es que cuando se deciden juntar versiones tan distintas, se termina siendo un producto de comité con demasiadas manos. Aunque curiosamente David Ayer ha salido a defender esta versión de la cinta, evitando cometer errores como el que ha puesto en el congelador a Josh Trank, tras criticar lo que le hicieron en su versión a los Fantastic Four. Como dato de trivia extra, bueno, ¿quieren saber qué escenas volvieron a ser filmadas para agregarse a la cinta? Solo vean al personaje de Rick Flagg. Si tiene barba y cabello más largo, eso es parte del reshoot. I was just trying to get you there. No hard feelings, right? We good. Obi Trice, real name, no gimmicks. ¿Es el estudio culpable por el resultado de la cinta? Hay grandes casos en los que los reshoots han sido usados para mejorar una película, como en World War Z, y el cambio de visión de director ha dado para bien en clásicos como The Wizard of Oz. El problema es la falta de consistencia en el planteamiento del proyecto. Mientras que se puede criticar a Batman v Superman por sus fallas, no se puede negar que es una visión concreta que incluso tiene grandes aspiraciones narrativamente. Mientras que Suicide Squad jamás se plantea aspirar a más, se queda corta y termina siendo una versión de The Expendables pero con disfraces, con la diferencia de que las escalas y manejos de los proyectos son radicalmente distintos. Afortunadamente, la cinta al final no es tan mala como se le ha calificado, pero resulta menor considerando el talento que tenía a su disposición. Let's play. Come on, get some better tips. Light it up! I love this guy. Action, everybody!